Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Tengo ni idea. Con Alex Castellano. Do you surprise, surprise? Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Muy buenos días. Bienvenidos aquí a la radio. Bienvenidos a Paradigma Radio. Gracias por estar con nosotros un sábado más. Queremos acompañarles hasta la una del mediodía y que ojalá que esta compañía sea al menos grata, ¿eh? Eso lo intentamos, lo mismo con todas las buenas deseos, con todas las ganas del mundo, para que este ratito pues nos lo pasemos bien entre todas y todas. Así que no se vaya, ¿vale? Quédese ahí un momentito más, un ratito. En la técnica hoy está JJ, que ha terminado sus funciones de estudiante y otra vez está aquí al pie del cañón. Se lo agradecemos muchísimo. Así que no sé qué contarle, pero se lo iré contando poco a poco. Throw its cover down. Y como siempre, o casi siempre, o normalmente, a esta hora decimos buenos días, pero no es muy buen día porque no ha llovido. Entonces, hoy viene con cara de circunstancia, Gobal. ¿Qué tal, Gobal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Pues no llueve, pero hace un día de invierno. Hace frío, bueno, y eso también es... Es buena noticia, porque sí, ¿no? El verano para el verano y el invierno para el invierno. Sí, bien, la cara de circunstancia puede ser porque vengo directo del gimnasio. Ajá, vienes en forma. Sí, sí, normalmente yo suelo ir de 7 a 8, 8 y media al gimnasio, pero el GoFit, que es el, he hecho publicidad, el de gimnasio al que voy, abre los sábados a las 9, así que me tengo que adaptar a los horarios de esta cosa. Previamente ya había hecho un poquito de bicicleta, porque me voy en mi bicicleta y entonces me hago vuelta ciclista a Córdoba, que le digo yo. Sí, bien, bien. Con mucho ánimo, con mucha energía, y al gimnasio hace que las conexiones neuronales y la dopamina aumente, y estoy muy energético ahora mismo. Y con hambre, porque no he desayunado todavía. Ah, bueno. Oye, pero dime, ¿cómo va esta semana? ¿Qué tema te ha preocupado más de lo que has vivido estos días? Pues la verdad que muchas cosas, ¿no? Sí, por supuesto... la famosa guerra esta, que le llaman de Ucrania. Yo estoy preocupado por eso. La famosa guerra, es que esto lo tenemos asumido, ¿eh? Que hay una guerra. Bueno, la verdad es que nunca en los años que yo llevo vivo, siempre había una guerra encendida por algún lado. Pero esto que además esta concretamente es especial, en tanto que, bueno, te toca estar en un bando, concreto, y las soluciones, la noticia, esos tanques, que llegan, que no llegan, que tienen que ir. Está la solución. En fin, no tengo ni idea de si está la solución. O sea, este es el nombre del programa, pero la verdad es una de las cosas que me ha preocupado. A mí lo que me sorprende, Gobal, es que en anteriores guerras, la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, el pueblo salió a la calle a protestar y decir que no queríamos guerra. Y estaban relativamente lejos de donde estamos nosotros actualmente, pero es que la guerra de Ucrania está aquí al lado, está cerquita. Muy cerquita. Entonces, y vemos que la población asume que tiene que haber una guerra y que nadie dice no a la guerra. No, yo no ha habido manifestaciones como se hacían anteriormente, y no sé qué pasa en esa indiferencia de la población ante un hecho que puede ser muy tan trascendental en nuestra vida, dependiendo las decisiones que tomen quienes están organizando esta fiesta, ¿no? Sí. De nuevo se hace patente la frase de Marx y Engels: el pensamiento dominante es el de la clase dominante. si la clase dominante está haciendo negocio, y lo está haciendo, porque aquí el armamento cuesta caro y se está gastando, y se está, pues al final terminamos pensando todos sobre la necesidad de la guerra. Yo eso, no sé, seguramente sea una frase, aunque la quiero poner en cuestión, pero cada vez se reafirma más. El pensamiento dominante es el de la clase dominante. La clase dominante económica, que saca su beneficio, vende armamento, y aquí, como nos interesa, o le interesa a ellos, pues a todos parece que nos interesa. Y la ministra de Defensa hacía declaraciones que no sabían si iban a mandar o no el armamento que pide Ucrania, porque no son muchos los que tenemos tampoco, y los tanques que hay aquí pues son, no sé si han pasado la ITV, no sé, pero están muy viejos, no sé de qué van a servir, pero al menos no lo quitaremos encima un trasto, ¿no? Bueno, en fin, se ve eso, ¿no? sí, bueno, la verdad es que me te iba a decir, me pone mala... De mala hostia, este tipo de cosas. Que por cierto, llevo varios días sin hacer hostia de forma consciente, porque me estaba dando cuenta que... Oye, expliquémoslo a los oyentes las hostias, por si alguno no sabe lo que es. Ah, bueno, en fin, vale, eso es una viñeta que diariamente he venido haciendo durante los últimos años, y la verdad que lo que hace es un análisis crítico de noticias, de acontecimientos puntuales, bien de la ciudad o bien a nivel nacional o internacional, y lo que hago es una reflexión crítica con una mirada distinta. Se llama hostia porque es redonda y porque intenta despertar el pensamiento crítico. Cuando alguien... lo he explicado alguna vez, ¿no? Cuando alguien pierde el conocimiento o pierde la conciencia, le golpeamos la cara, le damos unas hostias. Entonces, bueno, alguna vez incluso a nivel popular se utiliza esa frase, ¿no? Hay que darle un par de hostias para que despierte, porque andamos dormidos. En fin, yo estaré un poco dormido también ahora con el tema de la hostia, y lo estoy aparcando porque estoy escribiendo, reflexionando a punta de lápiz, que no a voz alta, sino a punta de lápiz. En fin, estas son cosas que no sé si esto interesa a nuestros escuchantes. Sí, hombre, te interesa todo. Además, en estos días hay una situación bastante llamativa, que el presidente de gobierno va visitando otros lugares, y estas reuniones muy importantes se las recibe bien, cuando aquí estamos diciendo que lo hace fatal, y yo a veces tampoco entiendo eso, si lo está haciendo bien o mal. Dudo a veces que lo está haciendo bien, o dudo a veces que lo esté haciendo mal. Sí. Bueno, aquí habría que tirar de refrenero, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Ya no es la primera vez que pasa. Es decir, ya ha habido otros presidentes de gobierno que han tenido muy buena prensa afuera, y dentro, pues, no es así. ¿Cómo diría yo esto, no? Es decir, que la situación cercana, que tenemos unas ambiciones concretas, una ansiedad, unas ilusiones, pues no se ven resueltas de la manera en que una mirada más global pues se tiene desde fuera. Y esto lleva este desajuste, digamos, de antena, de onda, lo de dentro y lo de fuera. En fin, tú sabes que a mí me gusta hablar de lo inmediato también, y tengo que felicitar a mi amigo Alex, que está aquí al lado, porque ayer le escuché una entrevista maravillosa, que a lo mejor te vendríamos también a hablar de esto, una entrevista a un magistrado, Joaquín Bosch, lo conocemos porque sale bastante en los medios de comunicación, y un libro, ¿por qué no hablas tú un poco del libro y comentamos algunos parajes de...? Bueno, el libro hace reseña... ¿Cómo se llama el libro? Porque el nombre es muy lindo. Sí, se llama Patria y en la cartera. Sí, La Patria y la Cartera. Patria y la Cartera. Y en eso ahí hace un análisis y datos que manifiestan la corrupción que hay en este país, y que viene desde los siglos XVII y XIX, y se manifestó de una manera mucho más clara en la época de la dictadura. Y que en esa dictadura, donde se creó todo un clientelaje, pues sigue vigente, a pesar de que estamos en un proceso democrático, estamos viendo una democracia, entre comillas, que aún no pierde esas actitudes poco saludables para un país, como estar muy... en contacto con la corrupción sin tener ningún tipo de reparo ni vergüenza, ¿no? Sí, en fin, yo asistí a la conferencia que hizo de la presentación de su libro. Hubo algunos momentos para mí maravillosos. Uno de montar esa frase secular de que España es la España de los pícaros. Y lo desmontó porque dice, bueno, el clásico pícaro, este que hemos visto en Quevedo, en Cervantes, sí, eran el robagallinas, era el pobre, que para su existencia, sin embargo, estos corruptos no son pobres. En absoluto, no son roba gallinas. No necesitan dinero. Sí, no necesitan el dinero. Y siguen con la estafa. Y siguen. Entonces, que ese mantra que se dice de que este es el país de los pícaros, y que todos somos pícaros, en cierto modo, no está hablando a él de esa corrupción del pícaro. El pícaro es el que ciertamente hace su tríngulis para poder comer o subsistir o malvivir en ocasiones, ¿no? Pero estos no son los pícaros, eran gente muy bien situada, ¿eh? Tenemos otra noticia al hilo de esto, que no estoy yo acusando de pícaro, en cierto modo estoy acusando yo de estafador a nadie, pero que tengamos al banquero mejor pagado del de planeta. Bueno, yo creo que del planeta, creo. Bueno, no sé, a lo mejor es de Europa. Sí. Bueno, pero tal vez cuando digamos la cifra son 14 millones de euros, o sea que, y que el número de banqueros que ganan 1 millón de euros al mes ha aumentado, cuando estamos viendo que los bancos están cerrando sucursales, están despidiendo. Cerrar un sucursal supone el despido de cientos de personas que tienen un sueldo con honrado, normal, estándar, ¿no? Y que estos siguen ganando, la verdad es que para despertar el pensamiento crítico, que mi obsesión es esta del pensamiento crítico, es una mirada del preguntarse, un poco en la línea de Sócrates, ¿no? La mayéutica de Sócrates, de preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué pasa lo que pasa? Este el por qué continuo es el que a mí me anima diariamente, pues, a dibujar, a pensar, a crear, a escribir, y uno, bueno, pues creo que me moriré preguntando, espero. Seguir preguntando. Pero yo también me pregunto muchas cosas. Me gusta hablar con los jóvenes. Y esta mañana estábamos hablando, filosofando con JJ. Y uno se da cuenta que la juventud hoy en día está muy distraída y no está centrada en lo que puede pasar, en lo que podemos decir su futuro, ¿no? De aquí a poco tiempo. Me impactó que me dijeran... JJ, de que el 90% de la población iba a estar en paro de aquí a unos años. El 90% de la población. Bueno, pues, maravilloso. Sí. ¿Qué vamos a hacer? No, pero vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Pero, a ver, mira, demonizar a la juventud es No la demonizo. Digo que está distraída. Vale. Hay gente que lo está haciendo muy bien. Me he equivocado. Ciertamente, lleva razón. Sí, no estoy hablando de demonizar. Simplemente, hablar de la juventud así de forma global, pues, es muy complicado, porque la juventud es de todos los pelajes, ¿no? Me reía antes, bueno, con cierta seriedad, ¿no? Me reía porque sí hemos determinado que el trabajo es una maldición bíblica, el no trabajar, pues estaremos encantados, porque pues a eso me refería, ¿no? Es decir, que jugar con las palabras en el sentido contrario. En fin, es el gran sueño del que está trabajando no trabajar. Yo mucha gente le digo, estoy jubilado, ¡oh, qué alegría, ya no trabaja, no sé cuánto! Estoy trabajando mucho, pero es que el concepto de trabajo habría, en fin, aquí Lutero tiene mucho que ver en esta historia, que también cuando tengamos ocasión en esa tertulia que tú haces con los filósofos, tendremos que hablar de este tipo de cosas. Pero ciertamente la juventud, yo no me atrevería a afirmar así globalmente sobre el asunto, pero lo que sí es cierto es que la nueva tecnología va a traer un abandono de los trabajos clásicos, el que hacía el hombre. Todo aquello que sea capaz de hacer una máquina lo hará, porque interesa, y que habrá que hacer tomar alguna medida. Pero la verdad es que creo que la juventud también está muy preocupada por esas causas, pero yo creo que hay otra preocupación también en el entorno que yo me muevo, sobre el mundo que le estamos dejando a nivel ambiental. Sí, ambiental en el ambiente, no el ambiente que ambiente, sino del cambio climático, ¿no? Sí, que ciertamente hay bastante gente, y lo hemos visto en Davos, hemos visto ahí un grupo de chicos, curiosamente chicas, que se han manifestado cuestionando todo este tipo de los acuerdos de Davos que no se llegan a cumplir. Pero en fin, yo soy muy optimista con la juventud. Sí, creo que tienen una gran energía y lo que habría que intentar plantearles el pensamiento crítico, mucho más, mucho más. Yo me refiero a gente joven cuando tiene menos de 65 años, a eso me refería. Sí, esa. Lo demás, porque también conozco, porque hablo y saco estos temas a debatir en gente con 35, 45, 50 años, en que ya están resignados a que seguramente no van a cobrar una pensión pública. Y eso me da un yuyo tremendo, porque si están resignados a que eso pueda ocurrir, no hay ni una idea que revierta esa posición de decir, no, pues tendremos que reivindicar cómo se pueden hacer las cosas. Y un primer ejemplo, Francia. Sí, sí. El gobierno determina que en vez de 62 años la gente se jubila a los 65 y se monta un pollo tremendo. Y está la gente en la calle. Y aquí no. ¿Qué ha citado Francia? Y aquí no. Francia hay una forma de trabajar en la escuela, me imagino, distinto. En fin, la llegada de la República Francesa de la manera que llegó no es la... Es que la evolución histórica es fundamental para poder en un momento determinado entender dónde estamos. Sí, entonces, claro, la trayectoria de la República Francesa no es la trayectoria de esta historia reciente nuestra. Es muy complicado. Entonces, bueno, esa toma de lo colectivo, esa toma de que tiene que haber la República, donde deja al margen todo el asunto de la monarquía absoluta, en fin. Aunque suene antiguo, aunque suene en blanco y negro, aunque suene a nodo, aquí en España eso no se ha dado. Entonces, bueno, yo no sé si la gente se resigna. El concepto resigna también. Pero fíjate que en los años 75, 76, los años 80, se montaban huelgas generales. Uh-huh. A Partido Socialista, con el gobierno de González, 3 huelgas generales. Sí, que la gente, en ese entonces, tenía ganas de reivindicar y luchar por sus derechos. Uh-huh. ¿Qué ha ocurrido a través de este tiempo democrático en que los partidos políticos, entre comillas, de izquierda, están dormidos también? Hoy me lo estás poniendo difícil, compañero. Sí, porque estamos dibujando la realidad que vemos. No somos eruditos en temas, en ningún tema, por ser humildes. Oye, en ningún tema. Hay que darle nombre al programa, pero tengo idea. Es que no tenemos idea, y cuando sí. No tenemos idea y queremos pensar en voz alta y compartir con vosotros, los oyentes, estos pensamientos, a mí me creo que lo comentamos con cualquier persona y iríamos más o menos en esa misma línea. O sea, no hay nada que se mueva aquí. Sí, mira, es curioso porque escuchando a Joaquín Bosch el otro día, cuando hablaba de por qué la corrupción que tenemos hoy viene de la dictadura franquista, donde se asentó con mucha propiedad, descubre algunas pistas interesantes, ¿no? Decía, cuando el poder judicial, que está en la dictadura, al día siguiente amanece en demócrata y sin cambios prácticamente, y un número importantísimo del parlamento que había en las primeras elecciones democráticas. 110. O sea, que venían de una dictadura. Sí, está claro que las conexiones neuronales de estas personas no han cambiado, sí, y eso está ahí metido, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que creo que los dirigentes de izquierda, también lo hablaba él, es decir, que hubo gente que llega al poder y se dan cuenta de la importancia, no, de la facilidad con que se puede hacer el dinero. Y entonces, gente que vienen de la democracia, dice, bueno, vamos a echar la culpa a Franco de por qué hay corruptos hoy, y lo hay en todos los partidos políticos, sino que sin una formación democrática concreta, porque no la tuvimos, la gente llega al poder y dice, hostia, pues si hemos llegado a conseguir las cosas así de un pliplá, he cruzado hacia así con los dedos, yo también lo hago, ¿no? Dice, pues vamos a conseguir. Y han seguido, sí, pero porque no ha habido una formación. En este caso pasa igual, es decir, que creo que ha pasado que mientras que las reivindicaciones se ganaban en la calle, decían, no, pero si es que yo ya llego al poder, tú me nombras a mí y yo lo voy a conseguir. Y esto no es así, que es somos una especie social. Y esto es una cosa que yo ahora estoy estudiando sobre esto, ¿no? La importancia de la sociabilidad en esta especie, en lo humano. Y si nos creemos que alguien, un Mesías, va a venir a salvarnos, esto forma parte de la ciencia, yo creo que forma parte de la religión. Siempre un Mesías que nos salva, sigámoslo, y vamos todos ahí detrás como corderito, corderito. Tú decías antes que hay que mirar la historia para dar una referente de lo que ocurrió en el pasado y que seguramente es lo que podemos entender que está ocurriendo en este presente. Porque dentro de un ratito vendrá nuestro profesor de historia a contarnos los movimientos sociales que habían aquí en esta zona, en España, concretamente en Córdoba, donde las mujeres empujaban a los hombres a la lucha. Las mujeres. Entonces, si hay que luchar, y durante todos los siglos de esta existencia humana, desde estar registrado por siglos todo esto, ha habido siempre esa lucha entre el poderoso y el pueblo. Y sigue habiéndola, esa diferencia entre el poderoso y el pueblo. Sí. Lo que pasa es que en esa época los pueblos eran diferentes. Debe ser porque no había internet, a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Que distrajera tanto a la gente. Sí. Y era más consciente de que para conseguir algo había que luchar, que no te lo va a regalar nadie, hay que jugársela. Sí, en fin, vamos, ahí me han metido ahora mismo un montón de elementos, no sé para cuál agarrarme, por utilizar lo de internet, que es lo que tenemos aquí encima de la mesa, tenemos los micrófonos y tenemos nuestros móviles que nos está marcando el tiempo, por si entra alguien o alguna cosa de esta. Bien, mira, toda esta es una adquisición un tanto simplona, pero es así, el poder y el pueblo, que es la misma que yo hacía cuando citaba a Marx, ¿no? Es decir, el pensamiento dominante es de la clase dominante, es decir, que estamos hablando de dos grupos concretos, ¿no? Entonces yo creo que hoy en nuestro entorno más concreto, el pensamiento dominante lo tienen cogido quien lo tiene, es decir, que están las editoriales que dicen las currículas en los colegios. Luego tenemos los medios de comunicación que hablan lo que hablan, y luego tenemos las redes que nos muestran un universo concreto, y este universo que nos muestran pues tiene mucho que ver con el neoliberalismo, es decir, el éxito individual. Yo creo que ahí había que empezar a analizar en concreto. Yo creo que somos una especie, hablo de la globalidad, y esta globalidad habla de lo colectivo. Sí, bien es verdad que necesitamos de individuos valientes, individuos, digamos, comprometidos, pero lo importante es la colectividad. Sí, no salimos de esta con los tecnócratas solo. Necesitamos también la colectividad, porque esto es lo que nos ha traído la cultura. La cultura, según Freud, decía que era simple y llanamente una serie de normas para poder vivir en colectividad. Y si os fijáis y miráis en pequeño comité, veréis que eso es así. Sí, este primero escrito que tenemos, el Código de Hammurabi, ¿qué es? Son normas. ¿Qué son las tablas de la ley? Son normas. O sea, la norma es la cultura. Y la cultura la tienen pillada hoy. ¿Quién la tiene? Pues quien tiene su posibilidad de hacernos pensar sobre cosas concretas. Es un tema complejo que deberemos de tratarlo más adelante. En fin, que no quiero insistir, pero creo que hoy pensamos lo que pensamos globalmente en los sistemas estos que entendemos desarrollados, lo pensamos de una manera muy individual. Hay esa anécdota, que no sé si alguna vez lo he contado aquí, que fue un tipo a hacer un test de inteligencia a una tribu y le preguntaba cosas y decía, pero ¿y esto por qué me pregunta a mí? Si esto es que lo hacemos con este. Es decir, no tenían una mirada individualizada de la tribu, sino que eran colectivos. Es decir, el problema que le estaba planteando el psicólogo aquel, o el sociólogo en este caso, no tenía respuesta, porque esta tribu no trabajaba de uno en uno, sino que trabajaba en colectividad. Me parece que le estamos dando el café a la gente. Sí. Y creo que hay que soñar. Creo que hay que soñar. Que aproveche ese café, esa tostadita, sí. Disfrútela. Y bueno, pues seguiremos disfrutando de... Sí, pero es que yo quiero... No digo, estaba insistiendo de que una de las cosas que tenemos que hacer es soñar y entonces subir a las estrellas, y por eso quería presentar una canción para terminar, La ciudad de las estrellas, de una película maravillosa que se llama La La Land, y esta es la música de la película. Global. Gabal, cuídate mucho, ¿no? Tú también, corazón. Y, en fin, todas las actividades que haga esta semana, sí, al menos las disfrutes, te diviertas con, sí, ellas, ¿no? Espero vivirlas. Vivirlas intensamente. Vivirlas como sea, para bien o para mal. Intensamente. Intensamente. Amigos, no se nos vayan, no... Quédense un ratito más, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de historia.